10:05. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 29 que nos habla el despertar. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4 que se titula Los diferentes papeles del sueño. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, en este apartado, los diferentes papeles del sueño, les voy a leer el primer párrafo. Pongan mucha atención a lo que nos dice. Y pues recuerden que es del libro de Un Curso de Milagros, ¿ok? Y empieza con una pregunta. ¿Crees acaso que la verdad puede ser tan solo meras ilusiones? Las ilusiones son sueños precisamente porque no son verdad. El hecho de que la verdad esté ausente de todas ellas por igual es la base del milagro, lo cual quiere decir que has entendido que los sueños, sueños son, y que escaparte de ellos depende no del sueño en sí, sino de que despiertes. ¿Cómo iba a ser posible conservar algunos sueños y despertar de otros? La elección no es entre qué sueños conservar, sino solo si quieres vivir en sueños o despertar de ellos. De ahí que el milagro no excluya de su benéfica influencia algunos sueños. No puedes quedarte con algunos sueños y despertar de otros, pues o bien o estás dormido o bien estás despierto. Y soñar tiene que ver únicamente con una de estas dos posibilidades. Los sueños que te parecen gratos te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es evidente, pues todos los sueños son sueños de miedo, no importa en qué forma parezcan manifestarse. El miedo se ve adentro o afuera o en ambos sitios, o puede estar oculto tras formas agradables, pero nunca está ausente del sueño, pues el miedo es el elemento básico de todos los sueños. Es impresionante porque nosotros hemos estado pues repitiéndonos, ¿no?, a través de estas charlas que tenemos, y pues mucho de esto decimos de que hay que despertar de estos sueños, ¿no? Y el ejemplo que yo pongo de vez en cuando es de que cuando tú estás soñando algo muy bonito, muy, muy padre, y de repente te despiertas y dices, ¡ah! ¿Por qué me desperté? Quería seguir soñando porque estaba muy bonito, ¿no? Y ahí reconoces que estabas soñando, pero ya te despertaste. Y cuando estás teniendo una pesadilla y en la que, ay no, qué feo, me estoy soñando, estoy viendo todo esto, y cuando ya te despiertas, ay, qué bueno que me desperté de ese sueño, ¿no? Entonces reconoces que no era real, ¿no? Tanto la pesadilla como el sueño bonito no eran real, sueños eran, ¿verdad? Entonces ahí vamos bien. Entonces, estos diferentes papeles del sueño se refieren a que a veces nosotros guardamos ciertas cosas a nuestra conveniencia, y esos son sueños o son ilusiones, en otras palabras. No importa qué gratos sean o qué tan malvados sean las cosas que estamos guardando, pero son ilusiones y son sueños, o sea, no hemos despertado. ¿Cómo qué? Por ejemplo, todos tenemos una historia, ¿no?, entre comillas. Tenemos ciertos acontecimientos y los tenemos guardados en nuestra mente. Desde que tal vez para los que son padres, cuando tuvieron a sus hijos, o cuando se casaron, o cuando terminaron, se graduaron de la escuela, de la primaria, secundaria, prepa, universidad, o cuando hicieron un viaje, o cuando tuvieron su primer trabajo, cuando tuvieron su primer sueldo, qué sé yo, cuando conocieron a sus parejas. Hay muchos recuerdos, ¿verdad?, que hay en la mente de cada uno de nosotros. Y también habrá otros recuerdos. Y ahí probablemente dices tú, voy a guardar esto porque fue muy bonito, como lo que les acabo de decir, si fue muy grato, fue muy bonito, estuvieron muy muy reconfortantes esos acontecimientos, los guardas en tu mente, ¿no? Pero esos acontecimientos ya sucedieron, ya no están aquí, ya no forman parte de este presente. Entonces, es un sueño, es una ilusión. ¿Por qué? Porque no lo estás viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque ya pasó. Entonces nosotros justificamos ese sueño como decir, voy a guardar toda esta información porque me es muy bonita. No. Por eso dice, los sueños que te parecen gratos, o sea, estos acontecimientos que ya viviste, que te parecieron muy gratos, muy bonitos, dice, te retrasarán tanto como aquellos en los que el miedo es evidente. Así como en esos pensamientos que tal vez fueron muy trágicos, o sea, tienes recuerdos tal vez de algo muy trágico que te sucedió o que viviste o que vivieron, o que acontecieron en sus vidas, y dices, es que quiero borrarlos, pero no puedo, y los recuerdo, y me dan miedo, y me angustio, y me aterro, ¿no? Ambos son sueños, ambos no existen, ambos no forman parte de este instante. Nada de lo que sucedió hace 5 minutos forma parte de este instante, de este momento. Nada de lo que sucedió la semana pasada, el viernes, el sábado, el domingo, el día de ayer, no forma parte de este instante. Nos cuesta mucho trabajo porque dices tú, no forma parte de este instante, pero cómo me está causando problemas, ¿no? Lo que ya me pasó tal día, o tal mes, o tal año. Te está causando problemas y nos causa problemas, ¿por qué? Porque seguimos ese sueño, seguimos o ese sueño bonito o esa pesadilla, pero la seguimos conservando, ¿no? Por eso nos dice que el miedo se ve adentro o afuera, o en ambos sitios. Podemos verlo tal vez en algo que estás viendo y que no te gusta, o en algo que estás sintiendo o estás recordando y no te gusta porque te da miedo. Pero nos dice que nunca está ausente del sueño, porque el miedo es el elemento básico de todos los sueños. Mientras nosotros sigamos teniendo miedo, estamos soñando, estamos creándonos una historia, una película de terror o de suspenso, en la que estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. ¿Qué importa lo que pueda pasar? Porque no está pasando. Lo que único que está pasando es este momento. Y en este momento tú puedes hacer que las cosas sean placenteras para uno mismo. En este momento es donde uno se puede liberar de todo aquello que le aqueja. Y decir, ¿sabes qué? Tengo este momento. Y como tal, o sea, voy a ver la plenitud. Si yo quiero ser feliz, voy a ser feliz en este momento. Si yo quiero estar sano, voy a estar sano en este momento. Si yo quiero resolver el mundo, lo voy a resolver en este momento, porque es el único que tengo. Entonces, mientras sigamos teniendo estos pensamientos de miedo, va a haber ataque y vamos a seguir soñando. Y no vamos a ver los milagros porque nos va a ser imposible, o sea, quitarnos estas lentes, ¿no? Estamos viendo todo oscuro. Cuando lo único que se nos dice es, ¡hey, despierta! Estás soñando, despierta. Como cuando tienes una pesadilla y no te puedes despertar y de repente te despiertas. No era real, ¿no? Entonces, así nosotros despertamos de todas nuestras ilusiones. Todo lo que nos estamos diciendo, todo lo que estamos pensando, bonito, feo, terrorífico, no es cierto. No es cierto. Ahorita en el artículo de Ciencia y Tecnología hablábamos del estudio que hicieron, ¿verdad? En el que decían que encontraron el primer caso probable de Alzheimer en un joven. Y todos los que pues hemos conocido del Alzheimer, ya sea por un familiar o porque nada más sabemos de qué se trata, sabemos que la persona pierde la memoria. No se acuerda de lo que hizo ayer, no se acuerda de lo que acaba de hacer, no se acuerda quién es, ni dónde está, ni de qué país es, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Ni si comió o no comió, de hecho es lo que decía ahí, ¿no? Que el muchachito empezó a tener eso, ¿no? De que ya no sabía si ya había comido o no, cosas que dices tú, pues no es normal que no te acuerdes, ¿no? Pero ¿qué es normal en la vida? ¿Qué es normal? Para algunos va a ser normal tal vez, recordar que sí comí. Las cosas que nosotros nos decimos y pensamos no son reales. Las cosas que te dice otra persona no son reales. Nada de lo que nosotros escuchamos es real. Eso no nos indica que estamos despiertos, que conocemos ya de todo, que no la sabemos de todo, ¿no? Eso no es estar despiertos. Despiertos es reconocer que no hay nada de lo que yo interprete que sea real, y no hay nada de lo que tú me dices o que la gente me diga que sea real. No es real nada de eso. El ataque no es real, el miedo no es real. Todo lo que nosotros interpretamos no es real, es nuestra propia interpretación de lo que es la vida. Hablamos desde nuestra perspectiva o hablamos desde, entre comillas, nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces todos somos diferentes en ese sentido y queremos a fuerzas que todos pues sepan lo que nosotros sabemos. O creemos saber lo que son toda la gente o todo lo que hay en el mundo, creemos conocerlo. Y no es cierto. Dice, cuando te invade la ira, ¿no es acaso porque alguien no llevó a cabo la función que tú le habías asignado? ¿Y no se convierte esto en la razón que justifica tu ataque? Eso es muy importante porque todos nos enojamos y todos nos da ira, ¿no? En ciertas ocasiones. Y cuando nos da ira, pues no estamos en estado zen, ni estamos despiertos, ni estamos, voy a respirar porque sé que esto no es real. No, te agarras en la ira y te vas a la locura. ¿Y por qué nos causa ira? ¿Por qué? Porque estamos viendo desde nuestra perspectiva o desde nuestra interpretación, estamos viendo que no se está llevando a cabo lo que nosotros queríamos que se llevara a cabo. O sea, cuando te enojas con una persona, es porque esperas que esa persona no sea así, o sea, o que no reaccione así, o que no haga esto. Por eso nos enojamos y decimos, es que no debería ser así. Pero nuevamente, cada quien vive su vida desde su perspectiva, desde su propia interpretación. Si una persona toda su vida ha vivido en la locura, o sea, totalmente inmerso en el ego, obviamente va a ser su vida, o sea, lo peor. Va a vivir a través de la ira, va a vivir a través del miedo, va a vivir a través de todo aquello que pues nosotros le llamamos como oscuridad, ¿no? Está la luz y la oscuridad. Por eso es que siempre nos dice el libro que tanto la luz y la oscuridad no pueden coexistir, ¿no? El amor y el miedo no pueden coexistir. El odio y la felicidad no pueden coexistir. O tienes uno o tienes la otra, pero no un poquito de coraje o de miedo y mucho de amor, no. Si hay un poquitito, ya estás en el otro. Y eso es el despertar. El amor es el despertar, la luz es el despertar, la dicha es el despertar. Y mientras sigamos conservando un poquitito de aquello, pues no vamos a estar despiertos. Vamos a estar así como que soñando. Tal vez a veces algo bonito y tal vez algo muy feo, tal vez algo medio. Pero vamos a seguir soñando, ¿no? Entonces no hay que justificar ningún tipo de ataque porque lo único que hacemos es sentirnos peor. Es sentirnos desprotegidos. Cuando alguien me insulta, cuando alguien habla mal de mí y yo estoy totalmente despierta, te poniendo un ejemplo, ¿no? Pues no va a haber nada que me afecte. ¿Por qué? Porque sé que esa persona, si tiene pensamientos acerca de lo que ella cree o él cree que yo soy, yo no se los voy a cambiar, ni yo se los voy a quitar, ni yo los voy a debatir. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva de esa persona, pues me va a ver así, ¿no? Habrá gente que me vea, oye, qué buena onda es Janet, o habrá otra gente que diga, es pura hipocresía, o sea, y cualquiera de las dos, o sea, van a estar bien porque desde su perspectiva, desde su vida, así me ven. Pero desde mi perspectiva, tal vez si yo me pongo a debatir, oye, yo no soy así, yo no soy iracunda, oye, yo no soy hipócrita, oye, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo soy esto y esto y esto. O sea, son tres cabezas distintas viendo la vida desde diferentes perspectivas en las que no van a cuadrar. Entonces, cuando uno sabe realmente lo que es y cuando sabemos realmente lo que somos, sabemos que no somos nuestra mente, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestro cuerpo, no somos este personaje. Entonces, pues ni te inmutas. Es como si te hablaran en otro idioma, viene alguien, una mujer o un hombre, me insulta y me hablan en alemán. Y pues no me va a afectar porque no voy a entender, ¿no? Así es como se expresa la locura. Si lo viéramos así, cada vez que están insultando y dices tú, ah, es la locura, no, ningún problema, ¿no? Desahógate, saca todo lo que traes, porque a mí pues simplemente no me va a afectar. ¿Por qué? Porque no forma parte de mi diccionario, por ejemplo, ¿no? Si yo no conociera el coraje o la ira o los insultos, pues dirían lo que dijeran y no iba a entender, no me iba a afectar, ¿no? Desafortunadamente tenemos mucha información y la usamos a nuestro beneficio y la usamos para defendernos y la usamos para atacar y la usamos etcétera, etcétera. Pero recuerden siempre, la línea de la cordura y la locura es muy delgada. Y si tú te enojas, estás fincando la locura. Y si tú te angustias, estás fincando la locura. La locura no es real, es una ilusión. Y si tú te pones triste, si tú te estresas, estás brincando la línea de la locura. No te estoy diciendo nunca la brinques, porque sí la brincamos constantemente. Pero no te dejes, o sea, llevar por esos pensamientos en los que tú sabes que no te sientes bien. Nadie enojándose, peleando y ganando una pelea, ganando una guerra, nadie se siente bien, es mentira. Es mentira. Nadie se siente bien. No te va a causar paz. A nadie le va a causar paz. Entonces, es importante pues darnos cuenta, tal vez no en el momento, pero después, y decir, ¿sabes qué? ¿Vale la pena realmente cargar con esto? Que aparte es una ilusión, que aparte no es real. Va a depender de ti, va a depender de uno, ¿no? Hay muchas cosas que tal vez nos producen miedo, y todo lo que nos produce miedo es un sueño, es una ilusión. Cuando tú estás despierto, a nada le temes. Sabes que vas con el flujo de la vida. Sabes que eres más que lo que aparentas ser. Si hay algo que nos dice este libro es que no eres el cuerpo, no somos el cuerpo. Si hay algo que te enseñan los maestros espirituales, los gurús y todo, es que te dicen, no eres el cuerpo, no te preocupes por el cuerpo, no eres tu mente, no eres nada de lo que crees que eres. Lo que sí somos es el espíritu o el alma o la energía, como tú lo quieras ver, eso sí eres. Para los que predicamos una religión, como ser católicos, pues creemos en la reencarnación, ¿no? Hay muchas cosas que creemos y que tal vez no son reales, y no importa. Habrá otras religiones y también creen otras cosas, no importa, o sea. Pero todos coinciden en lo mismo, o sea, en el amor. El amor es el que realmente te transforma, el que tengas pensamientos de amor hacia ti, hacia los demás, hacia el mundo. El que tú reconozcas que tienes una energía, un espíritu completo, pleno y perfecto, es lo que te hace realmente sentirte en casa. Es lo que realmente te hace sentir dichoso, dichosa y en paz. Y si sabes que independientemente de cómo te veas, cómo te sientas, cómo lo que estás viviendo, lo que te está diciendo tu mente, ahorita te recuerdas que tienes esa fuerza o que tienes ese espíritu completo, capaz de manifestar milagros ilimitados, entonces así como que hasta te puedes estirar y decir, wow, estoy recordando algo que se me había olvidado. Y puedes sentirte reconfortante porque sabes que es cierto. Entonces, no hay nada por qué temer. La imagen que tenemos de alguien es una imagen que nosotros hemos creado, así como lo creamos en el sueño. ¿Qué pasa en nuestros sueños? Pasamos de estar tal vez en un país a otro, pasamos de estar con una persona y de repente se transforma en otra. Son imágenes, y lo mismo es lo que hacemos ahorita. ¿Quién nos dice que esto es real? No porque estoy tocando esto, sí es real, ¿no? Si lo analizan desde un microscopio, si lo analizan con otros tipos de técnicas científicas, se darán cuenta que hay muchos átomos y moléculas y partículas y que nada de esto es sólido. ¿Y por qué nosotros lo vemos sólido? Tal vez porque nosotros lo estamos creando en el momento. O tal vez porque todos estamos dormidos y todos en nuestros sueños estamos creando todo esto en conjunto. Pero es un sueño. Dice, ¿para qué es tu hermano? No lo sabes, porque tu función aún no te resulta clara. No le asignes un papel que tú crees que te haría feliz a ti. Y no trates de herirle cuando él no cumpla el papel que le asignaste en el sueño que tienes de lo que debería ser tu vida. Él pide ayuda en cada uno de sus sueños y tú puedes prestársela si ves la función del sueño tal como la percibe aquel que puede utilizar todo sueño en beneficio de la función que se le encomendó a él. Ahí está muy claro. Lo que tú estás viendo en alguien más es porque tú le estás asignando un papel de cómo es la persona. Y tal vez, obviamente, tengas una lista, ¿no? De las personas que están en tu lista de amor y en las que están, en las que no hay amor, ¿no? Como la lista negra, ¿no? Cualquiera de los dos, o sea, son tus propias creaciones, ¿no? Tú dices, oye, si esta persona me demuestra amor, pues yo le doy amor, pero si esta persona me agrede, pues no, o sea, cualquiera de las dos, o sea, no son reales. Si tú en este momento alguien viniera y te dice, ¿sabes qué? Te voy a borrar la memoria por un ratito, que es lo que nos hacen por lo visto cuando, no los hacen, ¿no? Pero cuando nos anestesia, ¿no? Pues no recordamos nada, ni estamos viendo nada. ¿Y te imaginas? Que de repente estás ahí y tienes a las personas que tal vez más cercanía tienes, con los que más te sientes a gusto, los que más amas, vamos a ponerle así, entre comillas, y a los que más odias, y los estás viendo a todos y de repente te ponen anestesia, y ya, se acabó la interpretación de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, ¿no? Entonces no importa la persona, no importa la situación o las situaciones que hayas vivido, porque eso ya se borró. Nos cuesta trabajo hacer esa aclaración. Nos cuesta trabajo recordar que esos ya son sueños y no es presente. No estamos despiertos. En el momento en que nosotros nos demos cuenta, oye, es cierto, lo único que tengo es este instante. Y en este instante puedo ser lo que realmente soy. Soy luz, soy paz, soy sanación, soy amor, soy dicha, soy felicidad. Eso es lo que soy. Porque para los que creemos en Dios, Dios nos creó perfectos y nos creó a su imagen y semejanza. Eso se refiere. Porque hay personas que realmente dices tú, es que esa persona hace milagros. Es que esa persona hace sanaciones. Es que esa persona no es de otro nivel. ¿Por qué? Porque esa persona despertó y descubrió que no es el personaje. Que es algo más que eso. Entonces todos tenemos la oportunidad de despertar y de obrar milagros, porque no hay dificultad en los milagros, no hay grados de dificultad en los milagros. Si no los vemos, si no los experimentamos, es porque tal vez estamos soñando todavía. Cada sueño es una oportunidad para despertar, ¿verdad? Y cada momento es una oportunidad para estar despiertos. En cada sueño se halla el amor de Dios por ti, iluminando amorosamente cualquier manifestación de sueño. Todo lo que veas es un sueño, es una ilusión, es una interpretación. Y detrás de esa interpretación está el amor de Dios para que te diga, hey, es un sueño, no te la creas. Lo que realmente es real es el amor y la luz de Dios. Y eso sí es lo que te va a despertar, es lo que nos va a despertar de todas estas ilusiones. Por eso hay diferentes papeles de sueños. Y no importa que el sueño sea tan bonito, que tú tengas, por ejemplo, en las noches, cuando tú despiertas te das cuenta de que fue un sueño y que no fue real, ¿verdad? Y entonces así ahorita también en estos momentos podemos darnos cuenta que no importa lo que ya haya vivido, lo que ya viví hace 5 minutos, porque lo único que es real es este momento. Y en este momento siempre nos encontramos. ¿Dónde te encuentras ahorita? En este instante. Son las 10:31 de la mañana. ¿Dónde te encuentras ahorita? En este instante. ¿Dónde te encuentras ahorita? En este instante. Siempre estamos en este instante. Todo lo que ponemos, pues, no es lo que creemos, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección, ya que me extendí un poco. La lección del día de hoy nos toca la 2:24 y nos dice: Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Mi verdadera identidad es tan invulnerable, tan sublime e inocente, tan gloriosa y espléndida, y tan absolutamente benéfica y libre de culpa, que el cielo la contempla para que ella lo ilumine. Ella ilumina también al mundo. Mi verdadera identidad es el regalo que mi Padre me hizo, y el que yo a mi vez le hago al mundo. No hay otro regalo, salvo este, que se puede dar o recibir. Mi verdadera identidad, y solo ella, es la realidad. Es el final de las ilusiones. Es la verdad. Uy, pero si nos quedaba alguna duda. Wow. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Y bueno, lo que sigue es una pequeña oración. Si pueden cerrar los ojos. Si no, pues nada más escuchen. Mi nombre, oh Padre, todavía te es conocido. Yo lo he olvidado y no sé a dónde me dirijo, quién soy, ni qué es lo que debo hacer. Recuérdamelo ahora, Padre, pues estoy cansado del mundo que veo. Revélame lo que tú deseas que vea en su lugar. Eso es muy bonito porque aquí realmente le estamos dando, el volante. Os estamos reconociendo que alguien más nos dirige, ¿verdad? Y que le estamos dando, no es la oportunidad, porque no es así, ¿no? Pero le estamos diciendo que nos revele lo que realmente necesitamos ver, no lo que nosotros queremos ver, no las ilusiones que nosotros creemos tener. Recordamos que, para los que creemos en Dios, Dios nos conoce tanto que sabe muy bien lo que nosotros necesitamos. Y aquí le estamos diciendo, ok, sí, revélame lo que tú sabes que yo necesito ver, lo que yo necesito escuchar, lo que yo necesito sentir. Y nos dirigimos hacia Él y estamos ahorita abiertos a todos los regalos que Dios nos va a dar, a todos los milagros que nos va a dar a conocer, que se están manifestando y que nosotros ni siquiera los habíamos contemplado. Recordando cada hora que Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Tú. Tú eres su Hijo, tú eres su hija. Entonces Él te ama, Él está contigo. Él te da toda la luz que tú necesitas para iluminarte y también para iluminar al mundo. Y nuestra verdadera identidad no es lo que nosotros creemos ser, o nuestro personaje, o nuestra profesión, no es eso. No hay otro regalo salvo este, que se nos dé nuestra verdadera identidad. Porque esa es realmente nuestra realidad. Nuestro ser es lo real, nuestro espíritu es real. Y aquí es donde se acaban las ilusiones. Y cuando se acaban las ilusiones, entonces contemplamos la verdad. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.